salido. Un día verle en la mañana llegó el de la superior. Le digo, Tibaña, vete, yo quiero que vayas conmigo. Voy a Coajín y Cuilapa, voy a hablar con un amigo y a traer mi pistola que voy a arreglar el domingo. También me lleva mi compa, seguro que no me falla, porque también trae valor y puede morirse en la raya. Se llama Pautino Ruiz y de Manón el Araña. Pero no trae la pistola y al otro medio tomado. El mecánico le dijo, vaya sin ningún cuidado, ya la pistola está buena y a donde se le he probado. No me vaya a dar un tiro las dos veces que he tirado. Quedaron.